Bienvenidos hoy, 20 de agosto del 2013. Mayra, ¿cuáles son las dos razones por las cuales se puede hacer uso de la fuerza en el derecho internacional? Me encontré que contra la integridad territorial de la independencia política. ¿Eso es legítima defensa? ¿Perdón? Sí. Y la otra, que en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de la nación. Bueno, eso es legítima defensa, pero hay otra razón. Que no se ponga en peligro la paz y la seguridad internacional. Es decir, la integridad territorial, etcétera, los principios que mencionaste están relacionados a la legítima defensa. Es decir, se puede hacer uso de la fuerza en derecho internacional en legítima defensa. Y hay otra razón, otro motivo por la cual se puede hacer uso de la fuerza. Andrés, ¿cuál es ese otro motivo? ¿Esa otra razón? ¿Cómo se puede hacer uso de la fuerza en derecho internacional? Carlos, ¿cuál es el otro? Jazmín. No voy a poner nada porque por ahí va el asunto. Sin embargo, falta afinar lo que ha dicho Jazmín, que tiene que ver con la paz y la seguridad internacional. ¿Joder? Dice amenazas a la paz y la seguridad internacional. ¿Cómo podríamos completar la correcta idea de Jazmín? Falta completar esa idea. Eso lo podemos incorporar, lo que dijo Mayra, que son varios principios, ¿no? Que si se viola, se puede hacer uso de la legítima defensa. Pero relacionado a la paz y la seguridad internacional, Nuri. ¿Quién es Nuri? Nuri. Ah, ¿cómo completamos la idea de eso? Jazmín está aquí. Levanta la mano. Ella es Jazmín. ¿Podrías repetir solamente sobre seguridad y paz internacional? Que pongan en peligro la paz y la seguridad internacional. O sea, se puede hacer uso de la fuerza si está en peligro la paz y la seguridad internacional, pero hay que completar esa idea. Andrea. ¿Cómo ves? Ah, pues. Completa la idea de Jazmín. Pues yo estoy de acuerdo al artículo 2, también podría ser que desde que pusieran en peligro la independencia política de cualquier estado. Eso está dentro de legítima defensa. Nazaret. ¿Cómo completamos la idea de Jazmín, Andrea? ¿Se puede hacer uso de la fuerza? Es una idea correcta, sin embargo, hace falta completarla. Horacio, esa idea es correcta, ya no está ni bien ni mal. Pues bien, son incompletas. En el derecho internacional, público, vemos que también los estados, pues hay diferentes sistemas jurídicos de un estado del derecho internacional y se descentraliza los principios de la justicia. Pero entonces, por lo mismo, pueden tener uso de la fuerza en otros estados. A ver, legítima defensa y falta completar la idea, ¿sí? O sea, se puede hacer, en derecho internacional se puede hacer uso de la fuerza, en principio no, sin embargo hay dos razones que sí. legítima defensa y otra razón que tiene que ver con la paz y la seguridad internacional. Jaime. Bueno, ¿alguien sabe la respuesta? ¿Tú sabes la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, creo, no sé. En la propia lectura 1 decían que puede ser por legítima defensa, por lo que establece el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y en caso de guerra de independencia, así como las sanciones que se exigen en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Tu nombre cuál es? Carla. ¿Carla qué? Dávila. Carla Dávila ha dado con la respuesta. La respuesta es, se puede hacer uso de la fuerza en derecho internacional por dos, quizás tres razones. Carla mencionó las otras dos, para mí van a ser no tres, sino dos. En legítima defensa, por ejemplo, cuando se violenta la integridad territorial de un Estado, pongamos por caso cuando soldados colombianos cruzaron la frontera de Colombia, ingresaron a territorio ecuatoriano y mataron a... entraron ahí, hicieron un ejercicio militar, había un campamento de las FARC, en ese campamento estaban, no estaban incluso, había armas, pero no estaban armados cuando ingresaron los militares colombianos al territorio ecuatoriano. En ese hecho, ya conocido como el hecho de sucumbíos, murieron también incluso universitarios de la UNAM, ¿no? Eso es violación a la soberanía territorial de Ecuador por el gobierno de Colombia. No es el gobierno actual de Colombia, sino el gobierno anterior de Colombia, ¿no? El gobierno ecuatoriano, en legítima defensa, podría repeler el ingreso de los soldados colombianos a territorio ecuatoriano. Bueno, ellos ingresaron. Yo ya comí con ellos hoy, la verdad, ellos están llevando los clientes. También es la maestra Milay Burgos. Luego conversamos al respecto, ¿no? ¿Qué les estaba diciendo? Que vaya. Bueno, entonces retomo el tema. Se puede hacer uso de la fuerza en derecho internacional por dos razones: legítima defensa, por ejemplo, cuando se violenta la integridad territorial de un Estado, cuando se violenta, básicamente cuando se violenta la soberanía de un Estado contra otro, ahí se puede hacer uso de la legítima defensa. La legítima defensa tiene dos características: debe ser proporcional e inmediata. Por eso, en mi opinión, cuando Estados Unidos de América, cuando ocurrieron esos hechos nefastos, esos hechos de terror de las Torres Gemelas, injustificables, absolutamente, los Estados Unidos en respuesta intervinieron militarmente a Afganistán, luego intervinieron Irak, y bueno, se han seguido, ¿no? Pero intervinieron a Afganistán argumentando legítima defensa. No se reunió ni la inmediatez, y en mi opinión tampoco la proporción, porque el ejército de los Estados Unidos no tiene parangón a nivel internacional. Es el ejército más poderoso a nivel internacional, incluso el presupuesto militar de los Estados Unidos supera, en comparación a los otros países que más invierten en gastos militares, ¿verdad? Entonces, hay dos razones por las cuales se puede hacer uso de la fuerza en derecho internacional: legítima defensa, repito, y aprobación del Consejo de Seguridad conforme a la Carta de las Naciones Unidas. Para que el Consejo de Seguridad apruebe el uso de la fuerza, primero debió agotar una serie de actos, debió realizar una serie de actos, convocar a las partes a la solución pacífica de controversias, ya puede pedirle al secretario general que funja como mediador en algún conflicto, incluso puede llegar a solicitar a los demás, no solicitar, perdón, a ordenar a los demás estados, miembros de las Naciones Unidas, a romper relaciones económicas, diplomáticas, ferroviarias, etcétera, con algún estado o algunos estados. El candado que tiene la aprobación del uso de la fuerza por el Consejo de Seguridad, ¿cuál es? ¿Tu nombre? Talib. César Dalí. ¿Cuál es ese candado? Pensé que tú hubieras dicho, pero alguien lo dijo. El derecho de veto. El candado es el derecho de veto. Por ese motivo, cuando Estados Unidos y los países miembros de la OTAN intervinieron Yugoslavia, intervinieron Irak, lo hicieron en contravención al derecho internacional porque no hubo una aprobación del Consejo de Seguridad. Como el Consejo de Seguridad tiene ese candado, es decir, el derecho de veto, en el cual se oponen básicamente Rusia y China en conjunto contra Estados Unidos e Inglaterra, generalmente juntos, y a veces o muchas veces Francia, Inglaterra y los Estados Unidos juntos, ¿no? Entonces habría dos bloques básicamente en el Consejo de Seguridad: Oriente, si quieren llamarle así, ¿no? Perdón ustedes la expresión, y Occidente, si quieren también ustedes llamarle así. Bueno, como existe el candado, el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, un derecho que es impugnado por los países en vías de desarrollo, o por lo menos, si no se va a eliminar el derecho de veto, se propone que aumenten los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de algún país que pueda aspirar próximamente a formar parte del Consejo de Seguridad como miembro permanente? México no, ¿eh? ¿Qué país? India, Brasil. La India, pero sobre todo Brasil, invierte muchas energías diplomáticas. Los brasileños invierten mucho diplomáticamente, mucho de su tiempo, en ser ellos miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La India sería otro país que aspira también a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad. En estos momentos las condiciones políticas quizás no sean las mejores ni las más propicias para que Brasil ingrese. Sin embargo, la presidenta de Brasil visitará en octubre los Estados Unidos. No sé en qué consiste esa visita, pero entre los acuerdos que vayan a llegar, porque Brasil en estos momentos tiene que tomar la decisión de a quién le va a comprar su armamento, ¿a Europa o a los Estados Unidos? Bueno, ¿a Europa, a Rusia o los Estados Unidos? Entonces, quizás dentro de las negociaciones pueda estarse planteando el apoyo a los Estados Unidos para el ingreso de Brasil como miembro permanente del Consejo de Seguridad. A primera vista, considero que Rusia y China no se opondrían al ingreso de Brasil al Consejo de Seguridad. Sin embargo, no sé si Inglaterra se opondría por la relación entre Brasil o la cercanía entre Brasil y Argentina dentro del Mercosur y lo que tiene que ver con las Islas Malvinas en Argentina, ¿no? Bueno, entonces, resumiendo, hay dos motivos para poder hacer uso de la fuerza, que es la legítima defensa y la aprobación del Consejo de Seguridad. También se puede hacer uso de la fuerza por los movimientos de liberación nacional con el objetivo de liberarse de sus metrópolis, ¿no? Por cierto, les envié un comentario de Ricardo Méndez Silva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es tomado el Diccionario de Derecho Internacional editado por RUA aquí en México en el 2001. Y ese comentario que realiza Ricardo Méndez Silva me hizo darme cuenta de algo que no había tomado en cuenta, que comparando con el concepto de democracia, ¿qué significa democracia? Y ahorita vuelvo al tema del colonialismo. Democracia es etimológicamente el gobierno del pueblo, ¿no? Demo, el pueblo, en aquel entonces no incluía mujeres, esclavos, que eran la mayoría, extranjeros, bueno, niños, ¿no? Incluso creo que debías incluso tener propiedades, etcétera, ¿no? Es decir, los hombres libres pues eran aquellos que tenían esclavos, ¿no? Y los esclavos pues por definición no eran libres, podían ser manumitidos, etcétera. Eso ya lo vimos, bueno, ya lo vieron en derecho. Luego entonces puede uno darse cuenta de que el concepto de democracia nació en una sociedad esclavista, ¿no? Así, comparando el concepto de democracia con el sistema internacional nació en un sistema colonialista. Incluso uno de los órganos principales de las Naciones Unidas, el Consejo de Administración Fiduciario, no se le llamó Consejo de Administración de Colonias porque hubiera sido un escándalo, ¿no? Pero se le llamó Consejo de Administración Fiduciaria, que tiene por objeto pues administrar los estados que todavía no son estados, que son territorios bajo la administración de alguna potencia, ¿no? Piensen ustedes, no sé, Palestina con los ingleses, y de ahí surge el conflicto israelí-palestino. Creo que incluso Irak también era un estado administrado, y otros mandatos que había, bueno, territorios bajo administración. Luego entonces podemos concluir que, así como el concepto de democracia nació en una sociedad esclavista, el sistema internacional nació en un sistema colonial o colonialista. Y eso no lo digo yo, lo dice, o lo da a entender Ricardo Méndez Silva. Un tercer motivo por el cual se podría hacer uso de la fuerza legítimamente en derecho internacional son los movimientos de liberación nacional, que es el uso de la fuerza en contra de, es el uso de la fuerza de una colonia contra su metrópoli, ¿verdad? Ese uso de la fuerza está sancionado, es decir, admitido en derecho internacional, en el movimiento de la descolonización. Pero ese uso de la fuerza se refiere a que, por ejemplo, las Naciones Unidas intervenga en una colonia que se quiere independizar de la otra, ¿o cómo? Los estados están obligados a apoyar a los movimientos de liberación nacional para que esos movimientos se liberen de sus colonias, ¿no? Eso está en el comentario de Ricardo Méndez Silva, que lo encuentran, ese comentario lo encuentran en Google Groups, ¿verdad? Derecho Internacional UNAM, ahí está ese comentario. O ingresando a la escuela virtual, en las sugerencias también se encuentra el comentario de Ricardo Méndez Silva, y él menciona cómo poder localizar la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que admite el uso de la fuerza legítimamente a favor de los movimientos de liberación nacional. Podría ser polémico, sin embargo, en el 2013 ya es historia que, por ejemplo, las colonias africanas, porque sobre todo eran colonias africanas y asiáticas, pero en específico las colonias africanas se independizaron de sus metrópolis. Y actualmente son estados legítimos, ¿no? Claro, con recursos naturales, con petróleo, con etc. Bueno, eso era en cuanto a lo que le solicité en la clase anterior. Azalea, ¿qué es el derecho internacional? ¿Cómo se define? Solamente. Los sujetos son directos e indirectos. Ok. El directo es estar en individuo y el movimiento de liberación nacional. Tienes la idea. Entonces, ¿qué sería el derecho internacional? Es un conjunto de normas. ¿Sí? Exactamente. Es un conjunto de normas que regulan a los sujetos de derecho internacional, Nazaret. ¿Y los sujetos de derecho internacional son? Nazaret. ¿Cuáles son los sujetos de derecho internacional? ¿Cuáles son los directos? Exactamente. Andrea, ¿y los indirectos? Son los movimientos de liberación nacional. ¿Y? Los individuos. Correcto. Nuri. No. ¿Perdón? Ya te pregunté hoy, ¿verdad? Yanay. ¿Quién? ¿Tú eres? Vianey. Vianey, ajá. Y Nuri, ¿verdad? Vianey, caramba, se me olvidó mi pregunta. ¿Cuáles son los sujetos indirectos? No, eso ya lo dijo acá Andrea. ¿Cuáles son los indirectos, Andrea? Los individuos. El momento de liberación nacional. Bueno, ¿por qué indirectos y por qué directos? Excelente. Noé, ¿qué tipos de normas pueden crear los sujetos directos? Tratados internacionales. Tratados internacionales. Y a veces las jurisprudencias en los organismos internacionales. Ahorita afinamos ese comentario, Odette. Tratados internacionales, ¿qué otro tipo de normas pueden crear los sujetos directos? La jurisprudencia ya dijeron. Ya mencionaron la jurisprudencia. La doctrina. Bueno, voy a cambiarte la pregunta. ¿Cuáles son las fuentes directas? ¿Y cuáles las auxiliares? ¿O las fuentes principales y cuáles las auxiliares? Las directas son los tratados internacionales. Ajá. La costumbre internacional. Sí. Los principios generales del derecho. Ok. Y las auxiliares son la jurisprudencia o decisiones judiciales y la doctrina. La jurisprudencia o decisiones judiciales, ¿no? O sea, decisiones judiciales es para mí sinónimo de jurisprudencia. Ok. Lidia. Yo. Las corporaciones son. ¿Quién es Lidia? Las corporaciones son sujetos de derecho internacional, ¿verdad? ¿No? ¿You sure? ¿Estás segura? Pues, efectivamente no son. Joaquín. Las ONG son sujetos de derecho internacional, ¿verdad? ¿Estás seguro? Sí. Pues efectivamente sí, no son. Kenia. ¿Qué implica otorgarle personalidad internacional? Es decir, que sean considerados sujetos de derecho internacional a las corporaciones, según Ricardo Méndez Silva, o qué implica en general. Quizás no lo dijo Ricardo Méndez Silva, a lo mejor lo dijo otra persona, o a lo mejor tú, en tu propia opinión. ¿No lo escuché? Actualmente, o sea, sociológicamente, pues algunas corporaciones tienen más fuerza que algunos estados, ¿no? No sé, pienso en Belice y. ¿Perdón? Que tienen fuerza económica. Exacto. Y se les otorga sujetos que incidirían en la toma de decisiones del derecho internacional. Sustraería, excluiría las organizaciones. Sí, por ahí va lo que quiero escuchar, pero no escuché exactamente así. Lo que, como la tuerca del tornillo, no. Pero sí. A ver, vamos a ver quién te puede ayudar. Tú eres Kenia, ¿verdad? Sí. ¿Michelle? Lo que dijo Kenia es correcto, pero ¿cómo podrías afinar ese comentario? ¿Puedo repetir, Kenia, tu comentario? Claro, que tiene más fuerza política, tiene más fuerza económica y... ¿Estamos hablando de? ¿De qué? De las corporaciones. De las corporaciones. Ajá. En la economía se les otorga sujetos que incidirán en la toma de decisiones. Ajá. Del derecho internacional, sustraer, excluir a las organizaciones. Esa última parte es la que hay que afinar. ¿La sustrae de qué? ¿De qué se sustrae si se le otorga personalidad internacional? Michelle, ¿de qué se sustraerían las corporaciones? ¿Se sustraen de algo? ¿Se excluye algo? Implica que algo que... De la soberanía. Exactamente, de la soberanía, es decir, de las leyes nacionales. Darles personalidad internacional, según Ricardo Méndez Silva, no es algo que yo haya dicho, sino Ricardo Méndez Silva, otorgarles personalidad internacional implica sustraerlas de la legislación nacional. Karina. decisión. ¿Quién? Karina. ¿Perdón? ¿No escuchas? ¿Qué? No, es que no. Como mencioné un nombre, que me quedé en la mitad de ella. Pero ya me repito la. Ah, bueno. ¿Podrías hablarnos, Karina, del origen del derecho internacional? O antecedentes, si se te facilita con esa palabra. Los tratados de Westfalia o Westfalia, como quieran pronunciarlo. ¿Alguien aquí sabe de alemán? ¿Cómo se pronuncia Westfalia? Westfalia. Westfalia. No estamos tan mal. No estamos tan mal. ¿De qué año, Karina? La respuesta es por. Excelente, 1648. Karina, ¿podríamos considerar a ese como el acta de nacimiento del derecho internacional? Sí. Correcto, Alma. ¿Y antes de los tratados de Westfalia? El derecho de. No, pues es que Karina todavía quiere terminar la argumentación. ¿No, Karina? No, sí, está bien, derecho de gentes. Háblanos del derecho de gentes. Ya que hablaste, pues. ¿Derecho de gentes qué es, Karina? Estuvo excelente tu comentario. Por favor, abunda en derecho de gentes. Es el derecho civil de los romanos. Sí, no. A ver, vamos a ver si Alma está de acuerdo, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Alma? Bueno, es el derecho de los romanos que. No sabes. Jonathan. Derecho de gentes. Bueno, yo tengo entendido que era para toda la población en general de los romanos, solamente para los pobladores y ciudadanos, no incluía los esclavos, eran tipo de derecho. Derechos que tenían solamente los ciudadanos. A ver, o no escuché bien, o el derecho de gentes o jus gentium es. Es en general, es los derechos que tienen, bueno, que tenían aquellos ciudadanos romanos. ¿Solamente ciudadanos romanos? Sí, yo recuerdo que fueron ciudadanos. Daniel Rebollar. ¿Solamente ciudadanos romanos? No. ¿Quién más? Eran los, digamos, extranjeros, los que también habitaban en Roma o en los países romanos, pero que no estaban regulados por el jus civil. Efectivamente, es decir, el derecho de gentes aplicaba a romanos, y lamentablemente los romanos usaban una palabra muy, muy mala, muy fea, y los bárbaros, ¿no? Cuando yo tomé clases con Rolando Tamayo, ¿quién tomó clases con Rolando Tamayo? No sé si a ustedes también les explicó, pero. El origen de la palabra bárbaro, ¿no? Como él pues conoció a pensadores juristas, pensadores o pensadores juristas muy importantes, entre ellos a uno de los pensadores juristas más importantes de México, que fue Alonso Gómez Robledo. Estaba cercano, ¿no? Alonso Gómez Robledo, que era especialista en etimologías, ¿no? O sea, era una parte de jurista, tenía un vasto conocimiento, era un erudito. Bueno, Rolando Tamayo Zamorano explicó que la palabra bárbaro significa aquel que no sabe hablar bien el latín, o sea, que babiaban o eran bavaris, ¿no? Bavaris, no hablaban bien el italiano, ¿dije italiano? Sí. El latín. Y antes de los romanos, pues los griegos también utilizaron. No sé cuál sea el equivalente. Ahora mismo estoy dudando si bárbaro es una palabra griega o es una palabra latina, pero también los griegos tenían una forma de expresarse de los no griegos, ¿no? O sea, todos los que no son griegos, quizás también se utilizó el término de bárbaro. Bueno, eso lo pueden leer en Rolando Tamayo y San Martín. Hay un libro de él que está colgado en línea en la biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ahí lo pueden leer. Les debo el nombre de ese libro en este momento para que se pueda. Le ponen autor y ahí lo van a encontrar. ¿Con quién estábamos? ¿A quién le pueden? Edith. ¿Quién fue el primero en utilizar el término derecho internacional o international law? Me parece que tenía. Es efectivamente. Perla. ¿Bien? ¿Las organizaciones internacionales siempre fueron sujetos de derecho internacional? ¿Desde 1648? No. ¿Fueron integrados después? ¿Te acordarías en qué momento fueron integrados? Ya con eso para mí es suficiente, pero a lo mejor puedes. Daniel no está. Yashi. En realidad las organizaciones internacionales se incorporan en el siglo XIX como sujetos de derecho internacional. Sin embargo, 1949 es una fecha válida en relación a las organizaciones internacionales. ¿Por qué 1949? ¿A qué nos remite 1949? ¿Se habrá emitido alguna jurisprudencia? ¿Se habrá pronunciado algún organismo internacional? ¿Algún organismo principal de las Naciones Unidas sobre las organizaciones internacionales? ¿Puede quedar por la Corte Internacional? Exactamente, la Corte Internacional dijo, sí somos organismos, sí somos sujetos de derecho internacional, yo y todas mis compañeras. ¿No? Más, no dijo eso bien, pero más o menos. Alan, Mayra, allá te preguntamos. Iris no está. Daniela no está. Alberto. ¿Tú dirías que el derecho internacional es sinónimo de relaciones internacionales? No, efectivamente. ¿Podrías hablarnos de la relación entre ambas disciplinas, las relaciones internacionales y el derecho internacional? La verdad es que no lo recuerdo muy bien, pero no sé, o sea, el derecho regula las relaciones son otra cosa. Sí. Itzel, vamos a ver si Itzel puede ayudarte, Alberto. Itzel, ¿sí está Itzel? Por favor, ayuda a Alberto, que respondió correctamente, pero falta redondear un poco su idea. O sea, Alberto no se equivocó. Salvador, podríamos ayudar a Itzel y a Alberto. Alberto, ¿podrías repetirnos la pregunta? Que si es lo mismo derecho internacional y la relación internacional. Pues yo tengo que el derecho internacional es derecho entre naciones, entonces es sinónimo. ¿Sí son sinónimos? Pues sí. A ver si Rosa está de acuerdo con Salvador. Rosa, ¿estás de acuerdo con Salvador? ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Con Alberto o con Salvador? Con Alberto. Con Alberto. ¿Podrías entonces explicarnos la idea de Alberto? Oscar Adán. ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Con Alberto y Rosa o con Salvador? Creo que es con Alberto. ¿Perdón? Con Alberto. ¿Crees? Creo que fue el que dijo que no son igual. Es bueno, diferente. Entonces podrías explicarnos la idea de Alberto. Pues no estoy muy seguro, pero el derecho internacional los va a regir a, pues, a las, o sea, la convivencia entre las distintas naciones y sus relaciones, pues ya puede ser, no sé, otro tipo. No, bueno, es que no, se me fue la idea. Bueno. Carla Ivette. ¿No está? ¿O quién es? ¿No está? Ah, pues sí, no está. ¿Fernanda? ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Con Alberto o con Alberto, Rosa y Oscar o con Salvador? Con Alberto, Rosa y Oscar. ¿Y podrías completar la idea de Alberto, Oscar y Rosa? Sí, bueno, yo pienso que las relaciones internacionales las regula el derecho internacional. Todo el conjunto de las relaciones internacionales lo regula el derecho internacional. No, porque el derecho internacional es un derecho muy privado, ¿no? Entonces yo supongo que también debe haber distinción como en esas relaciones. Y, o sea, eso es lo que va a regular cada una, solo que sea competente, ¿no? El derecho privado, el derecho internacional privado y el derecho internacional. A ver, vamos a ver qué nos puede agregar Mayra. Que yo entiendo como relaciones entre personas, entre estados, pues, y el derecho internacional son como que las normas que van a acatar esas relaciones. Bueno, esa relación. O sea, el derecho internacional, si te entiendo bien, explica que el derecho internacional regula no solo los sujetos del derecho internacional, sino todas las relaciones internacionales. Alberto, ¿querías agregar algo? Ah, bueno, es que, pues, se puede entender las relaciones internacionales como relaciones políticas y el derecho internacional regula esas relaciones políticas. O sea, ¿estarías de acuerdo con Mayra? Porque hay otro elemento adicional. Mayra, si entendí bien a Mayra, dice que el derecho internacional no solamente regula sujetos de derecho internacional, regula todo el contenido de las relaciones internacionales, ¿verdad? ¿Es lo que estás comentando tú, Alberto, o estás diciendo algo distinto? No, sí, es lo mismo. Pero es lo mismo que lo que dice Mayra. ¿Tu comentario es lo mismo? ¿Podrías repetir tu comentario? Que las relaciones internacionales se podrían entender como relaciones políticas entre los estados, entre los... ¿Me preguntas o estás afirmando? Y el derecho internacional son precisamente las normas que regulan esas relaciones políticas, pero no es lo mismo porque no necesariamente se puede cumplir, o sea, el derecho no cumple con las políticas. Bueno, te voy a dar tiempo para que ordenes tus ideas, ¿no? Pero tienes la idea, ¿eh? Es una idea. ¿Con quién estábamos? Conmigo, Fernanda. Fernanda. ¿Podrías repetir, Fernanda, tu comentario? Pues, ¿estás de acuerdo con Alberto, no? Sí, bueno, Alberto ya ha cambiado de opinión, ¿eh? Entonces, con Rosa, Oscar y alguien más que se me escapó. Pues es que, o sea, yo había dicho lo similar, que el derecho internacional para regular las relaciones internacionales. Tú eres el partido de Mayra, ¿no? Eres el partido de Mayra. Les iba a cambiar la pregunta, pero lo olvidé, porque si les cambié la pregunta ya creo que iban a saber la respuesta. César Dalí. Pues ya está planteado el problema. ¿Cómo resolvemos el problema? Bueno, yo creo que las relaciones internacionales se encaminan más en cuanto a la política. El derecho internacional engloba tanto el aspecto interno como las normas que rigen a nivel internacional. Entonces, el mismo derecho internacional es el que da la pauta para que se lleven a cabo las relaciones internacionales. Si tienes la idea, todos tenemos una idea. Dijiste la palabra clave para acordarme lo que iba a decir. Engloba. Quizás podríamos plantear la pregunta así. ¿Qué engloba a qué? ¿Las relaciones internacionales engloban el derecho internacional? ¿O el derecho internacional engloba a las relaciones internacionales. Ahí está el quid del asunto. ¿Quieres agregar algo, César Dalí? Bueno, también leí que se supone que es un sistema, ¿no? Que es un núcleo de acción. Exacto, sí. Entonces, tanto las relaciones internacionales como la política, como el derecho internacional, van conjugados hacia un mismo punto. Tienen puntos de conexión, efectivamente. Pero falta saber cuál es la relación entre ambas, ¿no? O sea, ¿qué engloba a qué? Si las relaciones internacionales al derecho internacional o el derecho internacional a las relaciones internacionales. Daniela Fuentes, ¿qué engloba a qué? El derecho internacional engloba a las relaciones internacionales. El derecho internacional engloba. Loret. No vino. Jazmín. Ya a ti ya te preguntamos, ¿verdad? Daniel Durán. ¿Estás de acuerdo con Daniela Fuentes? Sí, el derecho internacional engloba las relaciones internacionales. Berenice. ¿Perdón? Yo tengo una duda. Ah. El derecho internacional, bueno, el derecho también regula el comercio. Sí. Igual podría considerarse derecho internacional, ¿no? Sí. Bueno, derecho internacional económico, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces yo creo que sí es el derecho que engloba a la política. ¿Por qué? Pues porque es más amplio, puede regular más aspectos, ¿no? Varios aspectos. Me encantaría estar de acuerdo con ustedes que el derecho internacional sea el que englobe las relaciones internacionales. Me encantaría. Berenice. ¿Quién es Berenice? Es que veo varias manos levantadas, ¿no? Algunos son caballeros, no creo que sea Berenice. ¿Quién es Berenice? Ya está planteado el problema. ¿Cómo solucionamos, Berenice, el problema? No te escuché. Me encantaría. Carla, Elena. Ya está planteado el problema. No, yo digo que no es al derecho de las relaciones internacionales. Lo estoy diciendo a gritos prácticamente, ¿no? Miren. A ver, Noé, si querías, alguien más levantó. Primero aquí el compañero y luego Noé. ¿Quién más quería comentar algo? ¿Tu nombre? Joaquín. Entonces, ¿tu nombre? Armando, Noé y Joaquín, Armando. Bueno, yo lo expresaría como que las relaciones internacionales son el género y el derecho internacional la especie. Exactamente. Porque las relaciones internacionales pueden estar determinadas por el derecho internacional, pero también por la economía, pero también por la política, por muchos otros factores. Efectivamente. Noé. Que no, el derecho internacional no engloba todas las relaciones internacionales. Hay relaciones internacionales que no están reguladas o que se saltan las regulaciones. Entonces no se puede considerar como que el derecho las englobe, sino que, o sea, cosas, por ejemplo, culturales, religiosas, que no tienen que ver con reglas, porque las relaciones internacionales es el todo, o sea, es el choque de las diferentes culturas con su derecho, con su comercio, economía, política, religión, etcétera. Joaquín. Pues si estamos viendo que los tratados internacionales son fuente, los tratados internacionales nacen precisamente de las relaciones que acuerdan los países. Entonces, me parece que derivado de esos acuerdos, y un poco también, no se lo asocio con lo que viene una de las lecturas del artículo 133, que dice que, bueno, la política muchas veces es la mayor parte de las veces a partir de la política nace el derecho, pero que es precisamente ese derecho que regula esa política, que es el nacimiento. Entonces, pues haciendo, digamos, una analogía, pues sería que esas relaciones muchas veces derivan en tratados, esos tratados son una fuente del derecho internacional. Por lo tanto, entonces, de alguna manera, eso que regula, esas relaciones terminan siendo reguladas por el derecho internacional, aunque les dio origen. Sí, el origen de un tratado puede ser la política, seguramente es la política, ¿no? O si quieren llamarle más bien las relaciones internacionales, ¿no? Se llama relaciones internacionales. Yo a veces uso el término política internacional, sin embargo es más propio hablar de relaciones internacionales. Esas relaciones internacionales dan origen a tratados. Pongamos por caso, actualmente la Unión Europea y los Estados Unidos de América están en negociaciones para adoptar un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos, ¿no? México le pidió, tocó la puerta ahí en Estados Unidos, oye, yo también quiero participar, ¿no? Porque tenemos un TLCAN, y yo también quiero participar. Y en relaciones internacionales, la respuesta de México a esa... Creo que, no sé si exista una solicitud formal por parte de Estados Unidos, no lo sé en este momento, pero me refiero a relaciones internacionales. La respuesta de Estados Unidos en relaciones internacionales, o si quieren llamarle en política internacional, es que México tenga un papel en la Alianza del Pacífico y no propiamente un papel en un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Y bueno, la Alianza del Pacífico es un brazo, o un bracito, o un dedito, del TPP. Ahora mismo no me acuerdo qué significa TPP en inglés, pero es un acuerdo macro que engloba a varios países dentro de una, más que Alianza del Pacífico, algo de partnership, de, les debo el nombre, pero lo pueden buscar en internet. Y son varios países relacionados con el Pacífico. Bueno, el Pacífico está, pues, Japón, ¿no? Aunque también está China, China como que no la quieren incluir dentro del TPP porque, etcétera, ¿no? Voy a dejar inconcluso el comentario. Esos comentarios son propios de relaciones internacionales, ¿no? Geopolítica internacional, política internacional, etcétera. Bueno, todas esas relaciones internacionales, no todas esas relaciones internacionales están agotadas por el derecho internacional. Sin embargo, los internacionalistas propugnan, impulsan la idea que el derecho internacional paulatinamente, cada vez más, debe progresar y llegar a agotar la totalidad. El ideal sería agotar la totalidad de las relaciones internacionales, es decir, que el derecho internacional sea el que englobe a las relaciones internacionales, porque eso implicaría que en realidad habría estado de derecho internacional, ¿no? No simplemente una mesa de billar en la que hay bolas de este tamaño y bolitas de este tamaño que chocan unas contra otras, ¿verdad? O sea, bolas grandes de billar y bolas pequeñas de billar. Porque el derecho internacional no son todas las bolas del mismo tamaño. Hay unos estados con más fuerza y hay otros estados con menos fuerza. Entonces, recapitulando, las relaciones internacionales se engloban al derecho internacional y el derecho internacional no agota todo el contenido de las relaciones internacionales. Cito a Manuel Becerra Ramírez, director de la Unión Mexicana de Derecho Internacional, mi tutor en el doctorado y en la maestría también. Y se abren comillas, dice Manuel Becerra en relación a relaciones internacionales. Abro comillas, el análisis que realiza un internacionalista será más integral si se toman en cuenta los factores políticos y aún económicos que incluyen al derecho internacional en su formación y modalidades de cumplimiento, sin cometer el error de confundirlos. Se cierra comillas. ¿Confundir qué y qué? Sin cometer el error de confundir relaciones internacionales y derecho internacional. Sí se relacionan, sin embargo no son lo mismo, ¿no? Hay una canción de Silvio Rodríguez que dice que no es lo mismo que es, ¿no? Además, en la clase anterior apuntamos a un hecho interesante, que es... ¿A quién fue la última que preguntamos? ¿Tú eres Carla? Carla Elena, tú eres la que descubriste el hilo negro, ¿no? Armando. ¿Cuál es el poder legislativo del derecho internacional? No, yo no puedo preguntar. No hay poder legislativo del derecho internacional. ¿Por qué no, Armando? Porque, bueno, estábamos diciendo que se parecía al Consejo, pero... A lo mejor hay una confusión, ¿verdad? Pero porque yo mencioné el Consejo, pero no es el Consejo. La Asamblea. A la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero dijiste que respondiste bien, Karen, Margarita. ¿Y cuál es el Poder Judicial? Claro, ¿verdad? La Corte Internacional. Sí, la Corte es... ¿No? Bueno, el Derecho Nacional tiene un poder legislativo, un poder judicial y uno ejecutivo. El que se parece al poder legislativo, o más bien, el que debería ser el poder legislativo a nivel internacional, ¿cuál es? La Asamblea General de las Naciones Unidas. Karen, ¿por qué la Asamblea General no es el poder legislativo de las Naciones Unidas? ¿Por qué la Asamblea General no es poder legislativo? En derecho internacional. Porque no emite resoluciones vinculares. Efectivamente. Carlos. ¿Cuál es el poder judicial? ¿Cuál es el poder judicial en derecho internacional? La Corte Internacional. ¿Ese es, verdad? La Corte Internacional. ¿Y por qué la Corte Internacional sí es el Poder Judicial Internacional, Carlos? Porque sí, no sé, medidas vinculantes, o sea, se los dos estados. Bueno, cuando emite una sentencia es vinculante, ¿no? Cuando emite una resolución, claro que es vinculante. Mariana, ¿estás de acuerdo con Carlos? Carlos, ¿podrías repetir tu argumento? Que la Corte Internacional de Justicia es el Poder Judicial por... Porque emite resoluciones o... son vinculantes hacia los demás estados. Yo tengo que porque no tiene jurisdicción voluntaria. Por eso... A ver, entonces, volvemos entonces. ¿La Corte Internacional de Justicia es el Poder Judicial de Derecho Internacional? No. No. ¿No es por qué? Porque no tiene jurisdicción voluntaria. ¿Otra vez? ¿Por qué? Ah, ya me había confundido. Porque no tiene jurisdicción obligatoria, ¿verdad? No tiene jurisdicción obligatoria. Aquí podemos agregar una tercera columna. Guadalupe, Estefanía. ¿Y el poder ejecutivo cuál es? En derecho internacional. Se podría pensar, lo dijiste muy bien. Pero. No por el derecho de veto. Exactamente, no es poder ejecutivo porque se ve paralizado muchas veces por el derecho de veto. ¿Verdad? Históricamente hay una razón por la cual existe el derecho de veto. No es parte del curso, pero ¿alguien tiene una idea por qué? ¿Por qué surgió el derecho de veto? O sea, eso es metajurídico, pues esa pregunta es para siempre nuestra disciplina. Y nos introduce en la historia, incluso en la historia de las relaciones internacionales. ¿Por qué se adoptó el derecho de veto? A ver, ¿qué países son miembros permanentes, es decir, tienen derecho de veto? Estados Unidos, la Unión Soviética, perdón, Rusia, Francia, China y el Reino Unido. ¿No les dirá algo a sus países? Pues no, al corazón. Pues el que estuvieron como involucrados fue la Guerra Fría y los antecedentes era el bloqueo de Berlín por la Unión Soviética. Y antes de eso, Porque la Guerra Fría... No, bueno, como la reciente fue el bloqueo, entonces Rusia no quería que los demás países tomaran decisiones que lo fueran a afectar. Sí, sí, pero también Estados Unidos, el Reino Unido, etcétera. Rusia y los demás. Armando de los países vencedores. Exactamente, con los que vencieron la Segunda Guerra Mundial. Ya luego vino la Guerra Fría, ¿no? Sin embargo, hay otro motivo por el cual se le otorgó el derecho de veto a China y a Rusia. Se otorgó el derecho de veto porque cuando se adoptó el sistema internacional, los Estados Unidos todavía no tenían que... No tenían algo que luego tuvieron. Exactamente. La bomba se arrojó sobre Hiroshima y Nagasaki un 6 y 9 de agosto. ¿Verdad? Un hecho terrible, sin justificación alguna, que fue el aviso de los Estados Unidos. Estoy hablando de relaciones internacionales, no derecho internacional. Fue el aviso de los Estados Unidos diciendo... Bueno, ustedes interpretan lo que quisieron decir, ¿verdad? ¿Qué tal si? Bueno, entonces, resumiendo este cuadro, todavía aquí vamos a poner una tercera columna. Resumiendo este cuadro, el hecho de que el derecho internacional no tenga poderes centralizados, a eso se le conoce como la especificidad del derecho internacional, que consiste, perdón, la especificidad significa que el derecho internacional tiene un carácter descentralizado. No vayan a confundir descentralizado con la descentralización administrativa. No es lo mismo, son dos cosas distintas y diferentes. Estamos hablando del derecho internacional, que la ausencia de poderes centrales en el derecho internacional es que el derecho internacional es un sistema descentralizado. Es decir, no tiene poderes centrales, legislativo, judicial y ejecutivo. Sin embargo, podemos matizar, ¿verdad? Matizar significa que en principio sí, no hay poderes centrales. Es decir, la Asamblea General no emite resoluciones vinculantes, pero emite un tipo de resolución que a esa resolución, si reúne ciertas características, se le otorga el carácter de opinio iuris, ¿verdad? Es decir, que se le otorga cuasi vinculatoriedad. Si adquiriera, además de la opinio iuris, la inveterata consuetudo o la práctica general, pues es costumbre internacional. Luego entonces crearía costumbre internacional. Luego entonces la Asamblea General puede crear resoluciones vinculantes vía costumbre internacional. ¿Qué características debe reunir una resolución de la Asamblea General para que se le pueda conceder el carácter de opinio iuris, es decir, que sea la mitad de vinculatoria, la mitad de una norma jurídica, la mitad de una norma jurídica internacional? Debe reunir dos características. ¿Quién dice eso? Lo dice la Corte Internacional de Justicia, curiosamente, en una opinión consultiva sobre la legalidad o ilegalidad del uso de armas nucleares. La Corte fue consultada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General, el procedimiento fue un poco más largo. La Organización Mundial de la Salud es un organismo internacional especializado en Naciones Unidas, la OMS. No confundir con la OMS. La OMS, preocupada por los efectos en la salud del uso de armas nucleares, se reunió en la Asamblea General y su Asamblea General autorizó a su secretario general de la OMS, porque también tiene un secretario general, a que solicitara al secretario general de las Naciones Unidas a que le pidiera a la Corte que opinara sobre si es legal o no el uso de armas nucleares. Bueno, entonces el secretario general elevó el tema a la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Asamblea dijo, sí, puedes preguntarle a la Corte. La Corte se pronunció. Y en su pronunciamiento dijo, no existe en estos momentos un pronunciamiento fehaciente de que no esté permitido el uso de armas nucleares en derecho internacional. Sin embargo, el derecho internacional humanitario. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Es la regulación de los conflictos de guerra, perdón, conflictos armados, porque ya guerra no es un término jurídico. La guerra, aunque es un término político, pero ya no es un término jurídico. El término jurídico es conflicto armado, que puede ser de carácter internacional, un país contra otro, o de carácter no internacional, que es un conflicto dentro de las fronteras de un solo estado, que tiene implicaciones internacionales. Bueno, vuelvo a la fine iuris, a la Corte Internacional. La Corte se pronuncia sobre armas nucleares y dice: no hay una norma fehaciente que diga que no se puede hacer uso de armas nucleares. Sin embargo, existe una norma de derecho internacional humanitario que consiste en lo siguiente: el derecho internacional humanitario, que es la regulación de los conflictos armados de carácter internacional y internacional, establece que no se pueden utilizar armas que no se puedan distinguir entre un civil y un combatiente. Es decir, en un conflicto armado hay quienes combaten y quienes no combaten. Los que no combaten se les llama civiles, ¿verdad? Y los que combaten tienen un uniforme y tienen una cadena de mando. Están perfectamente identificados, no son mercenarios como los que hay en Siria en este momento y los que hubo en Libia, sino combatientes bajo una cadena de mando, ¿no? Estoy hablando de derecho internacional humanitario. Luego, entonces, pues, si se utiliza un gas, el gas no se puede usar porque va a afectar tanto al civil como al combatiente. Por mayoría de razón, si no se pueden usar cierto tipo de armas, la Corte, aunque no lo dijo de esta manera así tan claramente, pues no se puede hacer uso de armas nucleares porque un arma nuclear no distingue entre un combatiente y un civil. Y dijo además la Corte, y esto es lo que me interesa, solamente les estoy contextualizando, que hay ciertas resoluciones de la Asamblea que sí pueden tener el carácter de opinio iuris, ¿no? Y son aquellas resoluciones que tienen cuasi unanimidad y que además de tener cuasi unanimidad han sido aprobadas por mucho tiempo, ¿no? por algún tiempo considerable. La cuasi unanimidad, bueno, no digo cuasi unanimidad, son aprobadas por la gran mayoría de los Estados miembros de la Asamblea General. Un ejemplo de ese tipo de resolución, en mi humilde opinión, pues es la resolución de la Asamblea General que solicita amablemente a los Estados Unidos que termine con el embargo de Estados Unidos contra Cuba. Cuando el campo socialista cayó, cuando la Unión Soviética perdió la Guerra Fría y la ganaron los Estados Unidos, la ganó Occidente, el capitalismo lo venció al socialismo, Cuba se quedó, pues como ellos dicen, ¿no? Con los cubanos nos quedamos solos en el mundo, ¿no? Entonces, la manera de hacer frente a esa soledad fue acudir a la Asamblea General. Oye, Asamblea, pídele, por favor, de la manera más atenta, con tres oficios de juicio de recibo, a los Estados Unidos, que deje de bloquearme, ¿no? La resolución se llama embargo, ¿no? Pero ustedes van a Cuba y eso se llama bloqueo. Y bueno, eso fue en 1992. En 92, pues, sí se aprobó la resolución de la Asamblea General. Sin embargo, hubo muchas abstenciones, porque acababa de caer el campo socialista, que hizo una alianza con los países del tercer mundo. Esa alianza terminó y bueno, el presidente de Rusia, el primer presidente de Rusia después de la Unión Soviética, Boris Yeltsin, pues era admirador de los Estados Unidos, incluso se paseó desnudo en la Casa Blanca. Díganme si no era admirador. No lo digo yo, lo dice en sus memorias Bill Clinton. Les puedo mandar la nota por el que viene. Entonces, pues hubo muchas abstenciones. Las abstenciones en relaciones internacionales implican que un Estado no quiere quedar mal ni con Estados Unidos ni con Cuba. Y además, la abstención significa que si voto en contra de esa resolución, luego me van a bloquear a mí. No, pero pues bueno, mejor me abstengo, ¿verdad? México muchas veces, la gran mayoría de las veces, ha votado a favor de esa resolución. Creo que en la época de Cedillo nos abstuvimos, pero bueno, eso es otro. Y bueno, entonces, muchas atenciones, pues no implicarían que esa resolución tenga el carácter de opinión juris. Eso fue en el 92. En el 93 se volvió a aprobar. Aumentaron las aprobaciones positivas. Disminuyeron las abstenciones. Y bueno, los votos en contra, pues siempre fueron uno en contra por lo menos, ¿verdad? O dos en contra, y o tres en contra. A veces cuatro. No, creo que nunca ha superado cuatro. ¿Quiénes creen que son esos países? Bueno, Estados Unidos. No, China tampoco, increíblemente tampoco, ¿no? ¿Bien? Tampoco. Francia. Bueno, hubo otros países, ¿no? Los pueden arreglar. Bueno, 93, 94, en el año 2000, el número de votaciones a favor superó el 80%. No, perdón, el 90%. Y desde el 98 a la fecha, ha superado más del 90% de votos a favor. Ya son algunos años. Y es la misma resolución. Bueno, esa resolución de la Asamblea General, en mi humilde opinión, tiene carácter cuasi vinculatorio. A ver, profe, ¿y cómo hacemos cumplir esa resolución a los Estados Unidos? Bueno, en este momento no hay respuesta a esa pregunta. Pero ya hay una resolución, ¿no? El que responda a la pregunta, ¿cómo hace cumplir esa resolución a los Estados Unidos? Pues bueno, les damos el premio Nobel de la Paz, no sé. Son unos genios, pues. No hay respuesta a esa pregunta hasta este momento. Entonces, esa resolución sí adquiere el carácter de opinio iuris, es decir, es la mitad de una norma internacional. Y si se demuestra la inveterata consuetudo, lo que podría implicar que durante varios años los países, más del 90% de los miembros de las Naciones Unidas están de acuerdo sobre un punto en específico, en este caso el embargo de Estados Unidos o bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, pues entonces ya no sería solo opinio iuris, sino que sería costumbre internacional. Luego entonces sería obligatorio. Y luego entramos al objetor de la costumbre internacional, los Estados Unidos. Si se convirtiese en costumbre, podría argumentar que él es objetor, porque él siempre ha votado en contra, ¿no? Pero ese es otro tema. Bueno, y ahora en la Corte Internacional de Justicia, el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que estoy seguro lo van a leer para el próximo jueves, antes del próximo jueves, claro, establece que los estados, al ser miembros de la ONU, ipso facto, son miembros de la Corte Internacional de Justicia. Eso no lo dice el 36. Lo que quiero decir es que todo miembro de Naciones Unidas es miembro de la Corte Internacional de Justicia. Y el artículo 36 establece que los estados pueden admitir la jurisdicción o competencia de la Corte Internacional de Justicia voluntariamente o ipso facto. Voluntariamente significa que si un estado presenta una promoción ante la Corte Internacional de Justicia contra otro estado, la Corte le pregunta al otro estado: ¿admites mi jurisdicción? ¿No? ¿Me admites o no me admites? Y el estado voluntariamente puede decir: sí, te admito. Luego entonces tiene jurisdicción la Corte Internacional de Justicia. Si el otro estado dice: no admito tu jurisdicción en este caso específico, la Corte no tiene jurisdicción. O sea, jurisdicción voluntaria. Pero los estados pueden, mediante un acto unilateral, es decir, una fuente del derecho internacional, una declaración unilateral, pueden admitir ipso facto la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y la pueden admitir de dos maneras. Bueno, antes de esas dos maneras, ¿qué significa ipso facto? Significa que deja de ser voluntario. Significa que la Corte ya va a tener jurisdicción, ¿no? Pero puede ser por dos maneras. Puede ser que un estado admita ipso facto la jurisdicción obligatoria de la Corte. Vamos a llamarle jurisdicción obligatoria de la Corte por el principio de reciprocidad. Eso implica que si un estado presenta una promoción contra otro estado y ambos han admitido ipso facto la jurisdicción obligatoria de la corte, ¿qué implica? ¿Tiene o no tiene jurisdicción la corte para esos dos estados que han admitido ipso facto la jurisdicción de la corte? Pues claro, ¿no? Ahora, si un estado presenta una promoción contra otro estado, uno de ellos no ha admitido la jurisdicción obligatoria de la corte, ipso facto, ¿es competente la corte o no es competente la corte? Depende. El otro estado no admitir ipso facto la jurisdicción de la corte, pero voluntariamente puede decir, bueno, para ese caso sí, yo creo que lo voy a ganar, para ese caso sí, admito la jurisdicción de la corte voluntariamente, no ipso facto, para este caso específico. Pero si dice que no, pues la corte no es competente porque un estado admitió ipso facto la jurisdicción bajo el principio de reciprocidad y el otro estado está bajo el principio de voluntariedad, ¿no? Luego entonces podríamos concluir que conforme al artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, todos aquellos estados que han admitido absolutamente la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia tienen un poder judicial internacional para esos estados. ¿Pero qué ocurrió? Francia, un país civilizado, admitió ipso facto la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional, pero luego se arrepintió. Entonces la admitió y como estuvo haciendo prácticas nucleares en Polinesia, por allá, ¿no? Lejos, que es un territorio francés también, cerca de Australia. Pues le empezaron a negar promoción, no, pues entonces retiró la admisión ipso facto de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Entonces ese poder judicial internacional que estaban haciendo, pues dejó de tener a Francia. El caso de México. México, pues un país con prestigio internacional en ese entonces, lo hemos ido perdiendo, pero en ese entonces un país con mucho prestigio internacional, 1948, dijo, admito bajo el principio de reciprocidad la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Siempre y cuando, fíjense ustedes lo que dice México, más bien para todo asunto que el gobierno mexicano no considere de sus asuntos internos. Luego entonces, si hay un caso, México sí admitió bajo el principio de reciprocidad la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, pero si el gobierno mexicano considera que llega una promoción a la Corte Internacional de Justicia que considera de un asunto interno, ¿es obligatoria entonces tiene jurisdicción sobre México la Corte o no? Pues no, ¿verdad? Perdónenme la expresión, a mí me gusta mucho Cantinflas, pero pues fue una, bueno, México hizo eso, ¿verdad? Y así algunos otros casos, ¿no? Y así algunos otros casos. Bueno, en el caso del Consejo de Seguridad, ¿sí? ¿Cuál es el otro principio? El de abajo, el absoluto. A, B, absoluto. ¿No? Es un término que yo estoy usando, se me ocurrió en este momento, ¿eh? Lo estoy inventando, así que no me van a citar. Mejor lo vamos a borrar. Y bueno, en lo que respecta al Poder Ejecutivo, ya ahí sí me quedo con la boca abierta. ¿Quién podrá ser el Poder Ejecutivo? Los Estados, mejor, sería más fácil. Ya de irnos a los hechos, pues ya que Obama sea el presidente del mundo. Allá no hay fraude electoral, ¿no? Bueno, se supone. Es un país desarrollado, tiene un poderío militar muy importante. Cuando dice que Gaddafi debe de irse de Libia, Gaddafi se fue de Libia. Más bien lo sodomizaron, etcétera, ¿no? cuando Estados Unidos dice que hay que intervenir en Afganistán, interviene en Afganistán, aún en contra de del Consejo de Seguridad, porque Rusia y China no admitirían una resolución. No admitieron el uso de la fuerza contra Afganistán. Y en el caso de Libia, pues el Consejo de Seguridad sí emitió una resolución, bueno, varias. Una de ellas decía que en Libia no podía haber vuelos sobre el territorio libio, pues. Es decir, exclusión aérea. Y los genios asesores de los Estados Unidos dijeron, pues eso significa que tenemos derecho a intervenir militarmente en Libia. Exclusión aérea es sinónimo de guerra, ¿verdad? Eso pensaron y eso ocurrió. Entonces, pues ¿qué podría hacer el Poder Ejecutivo entonces? Ayúdenme a tener ideas porque ahí estoy seco de ideas. ¿Qué podría hacer el Poder Ejecutivo? Porque algo que no hemos mencionado es el Secretario General de las Naciones Unidas. Actualmente el Secretario General es propuesto por la Asamblea General, es propuesto por el Consejo de Seguridad a la Asamblea General. La Asamblea General aprueba la propuesta del Consejo de Seguridad, o no la aprueba, pero bueno, ya cuando viene el Consejo, no, pues sí, la vamos a aprobar. Actualmente, Ban Ki-moon es el Secretario General de las Naciones Unidas, y por ejemplo, ayer y hoy emitió una, creo que ayer o hoy emitió una declaración diciendo, más o menos así, la tienen ustedes ahí en su grupo de Google, el Derecho Internacional, ¿no? Dijo, hay que buscar la manera de apoyar a Egipto. ¿Cómo la ONU puede intervenir, no intervenir militarmente, sino apoyar a la solución del conflicto interno de Egipto? ¿No? Esa declaración implica que es una declaración recién salida del horno. Esa declaración implica que el secretario general tiene facultades muy limitadas, porque si el secretario general diga que hay que buscar la manera de ayudar a Egipto, significa que pues primero hay que buscarla, ¿no? Ya, si la encuentran, bueno, hay que implementarla, ¿verdad? Entonces, son preguntas que hago, ¿no? Ojalá me ayuden a salir de mi sequía de ideas. Tengo una sequía de ideas. ¿Qué podrá hacer? ¿Cuál podrá ser el Poder Ejecutivo? O, ay, profe, déjese de eso. ¿Para qué quiere un Poder Ejecutivo, hombre? ¿No? Esto nos lleva a la famosa reforma de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces podría incluir aquí una cuarta columna. Si estuviera en nuestras manos la reforma de las Naciones Unidas, ¿ustedes qué propondrían? Porque si este sistema, pues fue un acuerdo de posguerra, la Unión Soviética, que perdió cerca de 30 millones de personas, de soviéticos, durante la Segunda Guerra Mundial, acordó con los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos todavía no tenían la bomba atómica, este sistema. Y se reunieron en Yalta al derecho de veto que tienen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Se le conoce como la llave de Yalta, porque en Yalta Estados Unidos todavía no tenía la bomba atómica, y como todavía no la tenía, quien ganó la Segunda Guerra Mundial pues prácticamente fue la Unión Soviética, pues sí, pero vamos a ver el derecho de veto. Ahí se pusieron de acuerdo Stalin, Churchill y Roosevelt. Ya en la siguiente reunión, pues ya no estaba Roosevelt porque murió, extrañamente, ¿no? En buena hora se vino a morir, y luego llegó Truman, un personaje en la política de Estados Unidos que tenía poca autoridad, poca legitimidad, poca credibilidad, y para hacer valer su autoridad, ¿qué creen que hizo? Pues las arrojó sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Pero bueno, eso es política interna de Estados Unidos. Pueden leer The Golden Age, La Edad de Oro, donde explica con detalle todos esos sucesos. ¿Cómo podríamos reformar la ONU si estuviera en nuestras manos? ¿Qué, a primera vista, qué piensa? Ya que hay tantos participantes, ¿a tú le preguntamos en última instancia? A Estefanía. Estefanía. Esta participación no es ni buena ni mala, es una participación que nos va, le va a ayudar al profesor a salir de esa sequía, ¿no? De ideas para poder, si estuvieran, fíjate, está en tus manos la reforma de la ONU, ¿no? La vida de millones de seres humanos, esto costó 50 millones de seres humanos, este sistema es imperfecto, ¿no? Costó 50 millones de seres humanos, salud. Y ahora está en nuestras manos reformar, está en tus manos reformar. ¿Cómo vamos a ir en el tampoco? Bueno. Elizabeth, ahora está en tus manos. Es más, piensa que es de vida o muerte. Que si no respondes, se acaba tu vida. Es debido a muerte, algo se te debe ocurrir, ¿no? El que inventó el ajedrez salvó su vida porque el sultán estuvo entretenido. Y ya es un deporte, ¿no? Internacional. En Moscú hay un... Incluyó la competencia del ajedrez. Ahora mismo no sé quién ganó el... bueno, aquí en la UNAM. No se ve aquí, pero... ¿De qué lado ha habido competencias de ajedrez? ¿No? A propósito, ¿esas cartas para qué son? Perdón que me haya salido el tema. ¿Eh? Hay una feria de libros, pero sin libros, ¿no? Porque todavía... La van a instalar apenas, pues. Es lo que quiero decir. Entonces, Elizabeth, es cuestión de vida o muerte. ¿Cómo puedo reformar? A ver, te voy a ayudar. La Asamblea General no emite resoluciones vinculantes. La Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción obligatoria. Y bueno, ya en el Poder Ejecutivo, el Secretario General de las Naciones Unidas tiene facultades muy limitadas. ¿No se te ocurre nada? No, pues si no, no se ocurre. Andrés. ¿Andrés? Es un esfuerzo, ¿no? Por lo menos. A ver, te voy a ayudar, Andrés. ¿Estarías de acuerdo en que la Asamblea General emita resoluciones vinculantes o que las resoluciones que adquieran mayoría calificada de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea General adquieran vinculatoriedad? En la Asamblea General están cerca de 200 estados representados, es decir, la mayoría de los estados del mundo están ahí representados en la Asamblea General. ¿Estarías de acuerdo o no estarías de acuerdo? Esta participación no es ni buena ni mala. ¿Estarías de acuerdo o no? ¿No o no sabes? No sé. ¿No sabes? Omar, ¿qué te parece esa idea que por mayoría calificada la Asamblea puede emitir resoluciones vinculantes? ¿Perdón? ¿Qué decir? Yo también estoy de acuerdo contigo. Bueno, les voy a decir una propuesta general específicamente hecha por los países en vías de desarrollo. En primer lugar, quitar el derecho de veto. Es denigrante, ¿no? En segundo lugar, que el derecho y la aprobación para hacer uso de la fuerza o no hacer uso de la fuerza la realice la Asamblea General, no la realice el Consejo de Seguridad. Que la Corte Internacional de Justicia tenga jurisdicción obligatoria, ¿no? Y que quizás sus miembros se modifique la forma de nombrar a los jueces. Actualmente los jueces se nombran a propuesta del Consejo de Seguridad y por aprobación de la Asamblea General. Prácticamente lo que estoy diciendo es que pues ya no debería existir el Consejo de Seguridad. Ya sin derecho de veto, sin poder aprobar o no el uso de la fuerza para un hecho que ponga en peligro la paz internacional, pues parecería irrelevante el Consejo de Seguridad, que eso lo realice la Asamblea General y que la Asamblea General nombre, sin existencia del Consejo de Seguridad, nombre al Secretario General de las Naciones Unidas, que va a responder ante la Asamblea, y que el Secretario General, con la autorización de la Asamblea, pueda implementar aquella resolución que aprobó el uso de la fuerza. Claro, el uso de la fuerza tiene por finalidad que una vez que fallaron los medios pacíficos de solución de controversias, que ya no hay otra manera, se ensayaron varias cosas, varios temas, y eso fracasó, pues se puede hacer uso de la fuerza, ¿no? Y bueno, que la Corte Internacional de Justicia, bueno, repitiendo, tenga su jurisdicción, sea obligatoria, no sea voluntaria, pero ahí debe cuidarse el nombramiento de los jueces de la Corte Internacional. ¿Quiénes deberán ser esos miembros de la Corte Internacional de Justicia? Bueno, eso es una propuesta que no es mía. Y una propuesta más radical sería pues que no hay nada y crear algo totalmente nuevo, ¿no? Y hay un autor que a lo mejor ustedes conocen, que es Luigi Ferrajoli, que podría comenzar con un principio que es terminar la diferencia entre nacional y extranjero con fundamento en los derechos humanos. Es decir, que una persona sea extranjera en un país no implica que no tenga derechos. Sea extranjero o no sea extranjero, todos tienen derechos. Entonces, si se termina la distinción entre nacional y extranjero, que es la versión del siglo XXI de romano y bárbaro, ¿no?, de griego y bárbaro, si se termina esa distinción, pues todos tendríamos todos los derechos humanos para todos, sin excepción ni exclusión ni limitaciones de carácter de ciudadanía, ¿verdad? Y bueno, si se termina esa distinción entre ciudadano y extranjero, pues ya no habría fronteras. Entonces, ya no sería sistema interfronteras o internacional. Sería, quién sabe qué sería, ¿no? Sería otra cosa. Quizás entonces estaríamos materializando el sueño de Vitoria, Francisco de Vitoria, quien acuñó o desarrolló el concepto de comunidad, ¿no? Y fue el primero que pensó que el derecho internacional, claro, en el siglo XV, antes del surgimiento del derecho internacional, pero por eso los españoles consideran que Vitoria fue el padre del derecho internacional y los holandeses creen que fue Hugo Grocio, pero bueno, Vitoria fue el primero que dijo que el derecho internacional, bueno, el derecho de gentes fue el término que él utilizó, que el derecho de gentes no debe regir solamente a europeos cristianos, debe regir también a no europeos y aunque no sean cristianos, es decir, aunque sean islámicos. Entonces debe regir para ambos tipos de estados, ese, él fue el primero, y por eso crea el concepto de comunidad, ¿no? Nos vemos en la próxima clase.